Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. 1. Fuente. Libro Las Profecías y Misterio. Paivaneto. Entrar en el silencio del Espíritu. Mis amigos y hermanos míos, hagamos nuestro minuto de silencio. Ya les he explicado, muchas veces, que el silencio al que me refiero no es apenas el material, se trata del espiritual, el que usted logra en medio del mayor alboroto. Si este es su caso, usted ya controla sus nervios del cuerpo y del alma. Ya les he aclarado, hasta la saciedad, a los que me hablan o me escriben. Hermano Paiva, hago un gran esfuerzo para entrar en el silencio, pero mis vecinos hacen un alboroto bárbaro, mis chicos también. Mi casa parece una guardería, corren por todos lados. Y yo les respondo. Dejen que los chicos corran. Un chico demasiado tranquilo, por lo general, está enfermo. Difícilmente está sano. Tiene que expresar su energía, tiene que moverse. No se debe atar a los niños. Ja, pero hay también una construcción aquí al lado. Es insoportable. De nada sirve justificarse. Usted debe aprender a entrar en el silencio que viene del espíritu. Ya di el ejemplo de quien viaja en ómnibus, o en tren, o incluso en avión, pero logra concentrarse en el silencio del alma. Pasa la simpática azafata. Señor, ¿qué desearía beber? ¿Qué le gustaría comer? Alguien grita en el tren suburbano repleto. Saque la mano de mi bolsillo. Cosas de este tipo ocurren y, sin embargo, ¿cuántas personas a veces están absortas en sus pensamientos, indiferentes al alboroto que las rodea? Esperemos que sean buenos pensamientos. Algunos, alrededor, incluso gritan. Miren a ese. Está en las nubes. Pero lo que ocurre es que, como nunca estamos espiritualmente solos, él puede estar dialogando con su ángel de la guarda, o con algún obsesor. Eso es malo. Por ello, tenemos que permanecer en la sintonía de Dios, el gran descifrador de todos los misterios. Apocalipsis de Jesús, capítulo 10. Versículo 7, y apaciguador de nuestros conflictos internos. Evangelio de Jesús, según Juan, capítulo 14, versículo 27. Como dice nuestro amigo Flexado Urada. Los problemas están abajo, la solución, en lo alto. En Dios, por lo tanto. Entremos, entonces, en sintonía permanente con los que se encuentran en la espiritualidad superior. El reino de Dios, del Cristo y del Espíritu Santo o Espíritu de la Verdad o Paráclito, que desciende hacia nosotros, en la descripción consoladora de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 2 y 10. 2. Yo, Juan, vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, vestida como una esposa ataviada, para su marido. 10. Y él me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Ante cualquier ruido que haya a nuestro alrededor, que quiera perjudicar nuestro intercambio con el mundo espiritual elevado, recordemos siempre este pensamiento del legionario de la dimensión celestial, el licenciado Osmar Carballo e Silva. Nuestro trabajo depende de la dedicación de ustedes, pero su éxito depende de nuestro apoyo. Esto está estrechamente vinculada con un importante fundamento doctrinario de la religión de Dios. El secreto del gobierno de los pueblos es unir la humanidad de arriba a la humanidad de abajo. Lo que históricamente sucederá con la llegada espiritual de la Nueva Jerusalén. A pesar del alarido, a despecho del jaleo, de la confusión del mundo, entremos en el silencio, o sea, en la sintonía de Dios. ¿Y cómo mejorará nuestra vida? Porque la enseñanza es del Cristo. Velad y orad para no caer en tentación. Evangelio de Jesús, según Marcos, capítulo 14, versículo 38 y Mateo, capítulo 26, versículo 41. Minuto de silencio. Estimado lector, guarde también usted un minuto de silencio, piense en Dios, y después continúe con la lectura de los próximos temas. Esto le hará muy bien. En la buena nueva del Cristo, siempre encontraremos el estímulo para el enriquecimiento del alma dispuesta a las grandes jornadas de la vida. Evangelio de Jesús, según Juan, capítulo 6, versículos 22 a 51. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos habían ido solos.

Volveremos a hablar sobre eso. ¿Cuántas oportunidades pierde el ser humano por no hacer nada por sus semejantes? Usted puede, a veces, socorrer al necesitado incluso con una simple oración, y no lo hace, inventa un montón de excusas, tiene vergüenza de que los otros le vean a usted orar por un sufridor. Por suerte, muchas personas están ganando cada vez más coraje y rezando, en las plazas, en las calles, en cualquier oportunidad, íntima o públicamente. Y este hecho, además de la acción solidaria, es lo que con diligencia puede contribuir a la paz. Por eso, ahí está la ronda de la caridad a medianoche, de la LBV. Como enseña Emmanuel, cualquiera debe, por lo menos, ofrecerle un vaso de agua al que tiene sed. La buena influencia de la LBV. Mucho se le debe también a la Legión de la Buena Voluntad por el hecho de que los temas espirituales reciban mayor atención hoy en día. Los hechos están ahí, lo que comprueba los pasos pioneros de Alciro Zarur, al predicar las religiones hermanadas y el ecumenismo total, por la radio y por la prensa. Con razón él advirtió: el mayor criminal del mundo es el que predica el odio en nombre de Dios. Vamos a hablar con Dios. Cuando el hermano Zarur empezó con el programa de radio, Vamos a hablar con Dios, algunos decían que era pretencioso, o estaba loco, porque afirmaba que la criatura podía hablar con el Creador. Entonces Jesús estaría loco primero, porque cuando le pidieron: Señor, enséñanos a orar, él trajo el Padre Nuestro, Evangelio, según Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4, que es la oración ecuménica por excelencia. Todas las personas pueden decirla, sin herir los postulados de su creencia, porque se trata de un hijo, un suplicante, que se dirige a su padre. Por eso es conocida como Padre Nuestro, su oración milenaria. Jesús dice, Padre Nuestro. ¿Se dieron cuenta de que es Padre Nuestro? Padre de todos. Jesús no dijo Padre mío. Él dijo, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Y después continúa. Oración ecuménica de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, y en todas partes al mismo tiempo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, de justicia y de verdad, sin las que no puede haber bondad, mucho menos amor. Hágase tu voluntad, jamás la nuestra, mientras no aprendamos a disponer de ella correctamente, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, el pan transubstancial, la comida que no perece, el alimento para el espíritu, pues el pan, para el cuerpo, lo conseguiremos con el sudor de nuestra frente. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque es el quien nos sacia completamente el hambre, incluso la de la paz, detrás de la cual las naciones del mundo corren sin alcanzarla. Porque Él es el pan vivo que descendió del cielo, como destaca el capítulo 6 del Evangelio del Cristo, de acuerdo con la narrativa de Juan, versículos 22 a 51, que, hace poco, analizamos. Ante los tribunales. Fíjense que ya comentamos todo esto, y aún no hemos entrado en el texto propiamente dicho. Esa abundancia de conocimientos vendrá a su mente, de acuerdo con lo que Jesús reveló. Cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no seréis vosotros los que habláis, sino que el Espíritu Santo hablará por vosotros. Evangelio, según Marcos, capítulo 13, versículo 11. Algunas personas esperan ser convocadas algún día a un tribunal cualquiera, para dar testimonio de su fidelidad a Dios, al Cristo y al Espíritu Santo. Bueno, los tribunales son también los hechos diarios de la existencia, que nos convocan a demostrar si nuestro comportamiento se desarrolla de acuerdo con la ley divina, o no. No es el tribunal del juez ataviado, es mucho más. Claro que los apóstoles, los discípulos y muchos seguidores de Jesús fueron arrastrados a la justicia para atestiguarlo. El divino maestro también se refería, lato sensu, a los hechos de la vivencia común. Si usted, ante los hechos que le desafían en su vida cotidiana, no actúa según lo que él nos enseña, no sabrá comportarse ante los jueces del mundo. La vida es un constante ajuste de cuentas, una prueba permanente para nuestra conciencia. No temamos enfrentar los problemas cotidianos. Si nos mantenemos en la sintonía de Dios, el Espíritu Santo hablará dentro y fuera de nosotros. Por ello es necesario nuestro minuto de silencio espiritual. Puede haber alaridos por todas partes. Sin embargo, ustedes entrarán en el silencio tan valioso. El Espíritu Santo se manifestará realmente por medio de ustedes, que jamás se negarán a testimoniar el Cristo, para que merezcan ser testificados por él. Evangelio de Jesús, según Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33. 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Sabremos entonces defendernos de las cosas difíciles, ante las cuales, en todo momento, somos predispuestos por la propia existencia, ante exigentes tribunales. Con Jesús, tendremos la paz que el mundo no nos puede conceder, y seremos finalmente victoriosos, pues habremos vencido el espíritu de las tinieblas, es decir, el ego exacerbado de la criatura humana. Curados al tocar el manto de Jesús. Fíjense bien en aquel pasaje que comentamos en que Jesús y sus discípulos habían cruzado el lago y llegado a la tierra de Genesaret, donde desembarcaron. Al hacerlo, los habitantes del lugar le reconocieron, y corrieron por toda la región atrás de él. Empezaron entonces a traer en lechos a los que se encontraban enfermos. Y, en cualquier lugar que él entraba, fuera en los campos, en las aldeas, en las ciudades, allí llevaban a los enfermos y le rogaban que les dejara tocar aunque fuera el borde de su manto. Todos los que lo consiguieron, se curaron. Para no perder el equilibrio. Bueno, ya les expliqué que debemos agarrarnos a la fimbria de la vestimenta del Cristo, como los niños hacen cuando acompañan a las mamás y papás por las calles. Y no debemos soltarla de ningún modo, es decir, que no nos debemos apartar nunca de sus enseñanzas, pues corremos el riesgo de perder el equilibrio y, por lo tanto, la paz que solo Él nos puede ofrecer, según nos advirtió. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Yo os doy la paz de Dios que el mundo no os puede dar. Evangelio, según Juan, capítulo 14, versículo 27. Bueno, los gobernantes de la tierra seguramente aún no la han comprendido, o temen proclamarla, porque hasta hoy las naciones no la han conseguido disfrutar, porque no le han querido oír. Pues él explícitamente declara: el pan que yo os daré para la vida del mundo es mi propia carne. Evangelio, según Juan, capítulo 6, versículo 51. Por lo tanto, sus palabras y ejemplos. Si el planeta tiene hambre de paz, es porque no quiere disfrutar del alimento que Jesús, hace 2000 años, le ofrece. Esto es muy peligroso. Basta con recordar cómo los pueblos siguen armados, incluso los más pobres. Para que no nos falte el pan material. Ahora ustedes pueden entender mejor este fragmento. Evangelio de Jesús, según Juan, capítulo 6, versículo 25 a 27. Al hallar a Jesús al otro lado del mar, muchos le dijeron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió el Cristo y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto los milagros, sino porque comisteis el pan y los peces y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo de Dios os dará, porque a él el Padre, que es Dios, le dio su sello. Estabilidad material permanente. ¡Qué fantástico y cuánta enseñanza! Hasta hoy mucha gente corre atrás de Jesús porque quiere estabilidad material. El Divino Amigo desea que nosotros comprendamos su mensaje, el pan que descendió del cielo, el pan transubstancial que solo Él nos puede ofrecer. Si lo aceptamos, nos volveremos fuertes y abriremos, con el alma debidamente nutrida, nuestro propio camino, que jamás perderemos, hacia el éxito. Porque estaremos adoptando correctamente las leyes de su sagrada economía, el reino de Dios, primero, Evangelio, según Mateo, capítulo 6, versículo 33. ¿Cuántas veces la LBV Mundial alerta, en sus programas de radio y televisión, que todos se den cuenta de lo que el Cristo nos enseña al pedir en el Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Se trata, también, del alimento material. Sin embargo, según el precepto de primero el reino de Dios y su justicia, debemos abrazar al Cristo, no a causa del pan o del pez que Él multiplicó, sino de su doctrina que permitirá que hagamos lo mismo. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, Evangelio, según Juan, capítulo 6, versículo 27. Él no quiere que aprendamos las cosas a medias. Por eso afirmó: vosotros haréis más que yo, pues yo volveré al Padre, y vosotros permaneceréis en la tierra, Evangelio, según Juan, capítulo 14, versículo 12. De esta forma, nada nos será imposible. Este conocimiento levanta a cualquier pueblo, pues, al fortificarle la fe que realiza, le fortalecerá el carácter. Jesús no nos engaña. Él no es demagogo. No nos quiere engañar. Anhela que tengamos sus poderes a plenitud, en la integridad de su valor. Porque si recurrimos a Jesús, no por problemas pasajeros, sino en virtud del pan que desciende del cielo, que es su instrucción eterna, jamás nos faltará el alimento que sustenta al cuerpo. Él mismo, en el Evangelio, es bueno repetir, enseña que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, para merecer que todas las cosas nos sean concedidas, y que nunca nos falten. ¿Quién puede lo mucho, puede lo poco? Él es el coautor de la tierra, y guió este planeta por orden de Dios, Evangelio, según Juan, capítulo 1, versículos 1 a 3 y 10. Su obra constituye una fortuna más grande que todo lo que podamos acopiar en una o varias existencias. ¿Cómo no va a darnos lo que necesitamos, si realmente respetamos su ley? Al final fue él quien dijo: todo lo que pidiereis orando, creed, que lo recibiréis, y os vendrá, Evangelio, según Marcos, capítulo 11, versículo 24. En la tierra, al transgredir las órdenes humanas, usted es castigado. En el campo espiritual ocurre lo mismo, con mayor gravedad, dada la magnitud de las consecuencias. Es mejor no bambolearse. No es que Dios vaya a castigarlo de manera aleatoria. Es que si usted se bambolea, o camina por el cordón de la vereda, podrá resbalar y romperse la cabeza contra el asfalto o en los adoquines. Jesús y la economía mundial. Busquemos, entonces, el reino de Dios y su justicia, el pan que descendió del cielo, el alimento que no perece, el alimento para el espíritu, y nada nos faltará. Si Jesús lo dijo, dicho está. Y también Él nos dijo que, si así lo hacemos, todas las cosas nos serán añadidas. Evangelio, según Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales os serán añadidas. Sin Jesús, el pan que descendió del cielo, jamás habrá estabilidad en la economía mundial. Esta necesita mostrar su dimensión humana y espiritual. Por eso, hace décadas, lanzarnos la economía de la solidaridad humana, que es parte de la estrategia de la supervivencia. Apocalipsis de Jesús, capítulo 3, versículo 13. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias del Señor. Algunas personas esperan ser convocadas algún día a un tribunal cualquiera, para dar testimonio de su fidelidad a Dios, al Cristo y al Espíritu Santo. Bueno, los tribunales son también los hechos diarios de la existencia, que nos convocan a demostrar si nuestro comportamiento se desarrolla de acuerdo con la ley divina, o no. Nota 1. Amigo Flexadorada, hermano indígena que se presenta fraternalmente en espíritu en las reuniones mediúmnicas del Centro Espiritual Universalista de la Legión de la Buena Voluntad, y que siempre trae valiosas informaciones sobre la conducta humana más armónica con las leyes divinas. 2. Zaruri, la unión de las dos humanidades, libro de Dios, de 1982, agotado. 3. Multiplicación de los panes y los peces, Evangelio de Jesús, según Juan, capítulo 6, versículos 1 a 15. 4. Libro del profeta Isaías, capítulo 54. Versículo 13, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. 5. Poema del ecumenismo total, escrito por Alciro Zarur, de 1914 a 1979, durante su juventud. Libro, Las profecías sin misterio, Paiva Neto.